crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio se ha bicha. Estamos con agroboterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de escuchar el tema Novicia Tullera, de Tullero Submarín. Y bueno, vamos a darle lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado. Y la pregunta a la encuesta es, ¿cuál será la misión de espionaje que tendrá el satélite Simón Bolívar? Bueno, la primera respuesta que tenemos acá, la misión de este satélite castrochavista es cortarnos la luz para mantener al país en la más oscura oscuridad. que se lo envía María Morgado de Caurimare. El siguiente mensaje lo envía Carlos Conciencia, y dice: qué casualidad, justo ahora en elecciones lanzan ese satélite comunista para hacer fraude. No al satélite, lucha por tu libertad. Bueno, tenemos otro mensaje que dice: este satélite chino chavecista es el que hace que todos los días se vaya la luz. Lo envía Soy la Becerra. Pero ella coincide con Carlos Conciencia, o no, con María de Caurimare. El siguiente mensaje lo manda nuestro amigo el pajarraco Anel. Y nos dice: vamos todos el mes que viene a lanzarle piedras a ese satélite marxista. Saludos, globo aterrados. Bueno, sí, este es para... vamos a tratar de caerle a pedradas, a ver si lo tumbamos, porque de verdad que ese satélite es un peligro. Sí. Por cierto, vamos de las respuestas que nos manden, vamos a seleccionar la mejor y le vamos a dar como regalo un reloj Cartier de 45 millones de bolívares. Cortesía de la Gobernación del Zulia. Imagínense, tremendo premio. Tremendo premio. Ajá, tenemos ya una llamada. Rebeca Padilla desde San Antonio. Adelante. Adelante, ajá, Rebeca. Buenas noches a todos, conductores del programa. Buenas noches. A todos los usuarios, bueno, de aquí de San Antonio de los Altos, específicamente de la comunidad del Amarillo. Ajá. Invitando a todos a votar por nuestro candidato a la alcaldía, Eli Santiago. No. Entonces, bueno, y por supuesto por Diosdado y nuestros diputados, Franklin Ramírez y todo. Pero bueno, gracias por este espacio de inclusión. No sé si se me puede permitir leer un poema que es uno de los últimos que he escrito. Por supuesto, adelante. Ok, bueno, muchas gracias. Despertando. La tierra va despertando, la alegría que siento es grande. Pasaron los mil y unos tantos, estando vivos en estos instantes. El mundo convulsionado, pero hay mucha reflexión de gentes que han respetado su armonía con la creación. Sin embargo, el capitalismo ha tenido más poder. Han creado un cataclismo, echando el clima a perder. Por si esto fuese poco, la gente empieza a sentir un vacío en su estómago y que aumenta su sufrir. Pero es en estos tiempos que despiertan las conciencias, no creyendo en argumentos, solo la exigencia de respeto a sus existencias. Que el dinero lo creó el hombre con afán de dominar. La gente ya está consciente que la demasía es vulgar, porque lo que sobra a unos es carestía para muchos. Este mundo, mis hermanos, no aguanta más exabruptos. El planeta destruido por la envidia, la ambición. Al pueblo lo han distraído con la más falsa ilusión. Pero vino el socialismo y vino para quedarse. Afuera los espejismos, nuestra unión como estandarte. Eso es lo que espera Dios de nosotros. No le podemos fallar. Pensemos más en los otros o este mundo va a estallar. Bueno, un millón de gracias. Muchas gracias. Un millón, Martín. Lo largo. No, está no, bien. Muchas Rebeca. Gracias. Tenemos en espera a... José Ovalles, desde Valles. Los Teques. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Yo oí la grabación y yo creo que era el secretario, lo que estaba haciendo era una lista para comprar una piñata. Una piñata, ¿verdad? Sí, pues yo vi unos relojitos. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero a mí lo que me causa curiosidad es que la señora le decía, o la señorita, mire, uno cuesta 50, ajá, el otro cuesta 30, y de repente se llena una voz así como enratonado que dice, mira, repite, que yo casi no entiendo nada. Sí, exacto. A mí me parece que es un mal ejemplo. Sí, claro. ¿Cómo una persona no sabe cuánto es 50 más 30? Claro. A mí me parece que promover ese tipo de audio, de grabación, lo que hace que los muchachos sean estúpidos. Si un gobernador no puede sumar 50 para 30, ¿para qué vamos a tirar ese cohete para el espacio con este satélite? ¿Ah? Claro. Ahora, sí. Yo digo lo siguiente. él le entrega 50 a uno de los dueños del periódico y 30 al otro, ¿por qué a las mujeres le entrega 10 y 10? Sí, ¿verdad? Siempre. A mí me parece que uno, ahí hay es una falta de respeto. Discriminación. Es una, no, grave. Una falta de respeto. Los relojes de las mujeres eran más baratos. Yo te voy a decir algo. Eso hay que hacer una marcha inmediatamente y que buscarse cabeza motor y a la fiscalía. Para el que organice. Una demanda y buscarse a la señora y la mujer. Por supuesto. Me parece que una discriminación horrorosa en contra de la mujer y eso no se puede seguir permitiendo. No, total. Eso es intolerable. 10 total. Millones para cada una. Sí, estamos de acuerdo. Que le compraron un pedazo de reloj de esos bichos que llaman un bicho de esos. Cartier. Llaman, ¿ah? Sí, un pachá. ¿Ah? Pachá. El de 50, sí. Ah. Pero yo te digo una cosa, me parece un mal ejemplo, eso que le den a la mujer de 10 y que el señor no sepa sumar. Sí. Gracias, sí. Bueno, sí, gracias Ovalle. Sí, estoy de acuerdo con Ovalle. ¿Cómo es posible que los hombres reciben relojes de 45 millones y las mujeres ahí todas cortadas con un regalo como de consolación? O sea, claro. De 12 millones, 10 millones. En cambio, claro, los esposos... El gesto de Rosales de querer recompensar a gente que digamos, que trabaja por la democracia de este país... Por supuesto. Se ve empañado por ese hecho un poco torpe de que los relojes de las mujeres eran muy baratos. Sí, de no. 10 millones, de no sé de cuánto. Sí, no, en comparación con el de los esposos. Los relojes de los hombres... Claro, los de los hombres son un poco más grandes. Obviamente, a lo mejor tienen más oro, más diamante, no sé. Pero, de todas maneras, o sea, los relojes de las mujeres tenían que haberle buscado un regalo equivalente. Bueno, yo, Rosales, no quiero ningún pachá ni ningún Cartier. A mí me compras un Rolex de titanio con diamantes. Sí, entonces, bueno, ya saben, manden sus mensajitos que vamos, la Gobernación del Zulia está rifando un Cartier de 45 millones al mejor mensajito. Sí, y llegue. Bueno, ya no tenemos que decir que abrimos los teléfonos porque ya nuestros globoaterrados están llamando y les recordamos que los números son 0212-993-4009 y 0212-992-9932. Y bueno, tenemos otro mensajito, vamos a leerlo de una vez. Ahora será más fácil que este gobierno nos vigile. Los bombillos con sus cámaras integradas y ahora este satélite. Yo mejor me meto en un gimnasio. Claro. Claro. Sí, nos van a estar vigilando con los bombillos ahorradores esto. Sí. Y encima conectados vía satélite, con el satélite Simón Bolívar, bueno. Sí, imagino. Yo no sé, pero a mí este satélite me huele a muchas situaciones desagradables. No, y además eso que hablábamos, que... Nos van a aumentar las tarifas telefónicas. Qué casualidad que lo lancen justo antes de las elecciones, ¿no te parece demasiada coincidencia? Por supuesto. Eso es... Por supuesto. Es demasiada coincidencia. Sí. Parecemos ya telépatas que podemos adivinar los pensamientos del tirano de Miraflores. Bueno, tenemos esta noticia que queremos comentar. Según Reuters, en el que George W. Bush impide que inmigrantes ilegales retornen a sus países. Bueno, es que verdad, son ¿cómo es que, aunque mal paguen, esa gente es mala paga? Después, claro. De cómo les han abierto las puertas en ese país. Cuando estaban cobrando sí querían estar. Exacto. Eso sí, pero ahora que no les pagan, ahora se quieren ir. Exacto. Pero qué mal agradecido. Sí. Entonces, bueno, queremos hacer esto. Se quiere ir mucha gente otra vez de Estados Unidos a México, parece. Sí, según tengo entendido. Claro, porque ahora no les pagan. Sí. O sea, qué malas pagas. Qué malas pagas. Entonces, según Reuters, la crisis económica de los Estados Unidos está haciendo que los inmigrantes se quieran regresar a sus tierras, principalmente a México y Centroamérica, dejando irresponsablemente al país del norte sin mano de obra barata. Expertos analistas dicen que de malagradecidos está lleno el mundo. El presidente Bush aseguró que impedirá el flujo migratorio a la inversa. No estamos dispuestos a prescindir de la mano de obra barata, que es lo que ha hecho grande a este país. Esperemos que Obama y McCain entiendan que el proyecto del muro debe continuar y poner policías cada vez más intimidantes para impedir el flujo de inmigrantes, expresó George W. Bush en una corta aparición frente a las cámaras. Pero por su parte, John McCain expresó que ahora es que hace falta patriotismo para salir de la crisis. Necesitamos gente que trabaje sin ganar dinero. Solo así podrán recuperarse nuestros pobres banqueros y empresarios, que son los que hacen de este país el más poderoso de la Tierra, acotó McCain. Sí, fíjate, no, eso es puro... Cuando estaba todo bien, ahí sí se querían ir para Estados Unidos. Ahora los quieren dejar. Sí, ahora eso, quieren eso. Dejarles el pelero, como decimos sí. Aquí. Estén malagradecidos, centroamericanos, que luego de abrirles las puertas de la frontera con los brazos abiertos y sí. Darle todos los green card y todos los derechos y todas las facilidades que tienen, ahora los mal paga quieren irse. Aquí hay una nota de Infofrenia Press que dice, cita a Uribe. Uribe dice, no disparamos. Bueno, un poquito. Ok, sí disparamos, pero fue sin querer queriendo. Eso fue lo que declaró el presidente Álvaro Uribe, según reporta Infofrenia Press. Entonces, como siempre, que tiene que dar la cara la verdad por delante, con la verdad por delante. El ejemplar mandatario neogranadino sin titubear admitió que a las democráticas fuerzas de seguridad no les quedó más remedio que dispersar a balazos a esos terroristas indigenistas que pretenden perturbar la paz de los colombianos que todavía sobreviven a mi gestión, expresó valientemente en rueda de prensa. Y entonces dijo Uribe, reconoció que la verdad es que no sabemos si matamos o no a algún indio, porque estamos demasiado ocupados intentando probar el TLC con Estados Unidos. Claro, así están cosas claro. Más importantes, él estaba en cosas más importantes. Entonces él insistió que gracias a la seguridad democrática, los asesinados por las fuerzas del Estado, ya sean sindicalistas, opositores, indigenistas o simplemente alguien que pasaba por ahí, pueden estar seguros de que reconoceremos el hecho, como buen demócrata. Claro. Claro. Entonces, mira, tenemos otra llamada. Una llamada de Miguel Ángel Enríquez, desde Plan de Manzano. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Mire, con respecto al satélite, sí. Van a tener que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que Cabecemotor, Antonio Ledema, Marta Colomina, el Cataco, Carevía, que se llama Ramón Ayú, y toda esa gente vayan a caer, y Leopoldo López, vayan a caer a piedra ese satélite y lo tumben. Eso no vagabundo, claro. Eso es una banda de ladrones y criminales, esos bandidos. Y por lo tanto, por otra parte, pues espero que este pueblo venezolano no sea milanes y comience el día de las votaciones, levantarse muy temprano, si es posible a las 4, a votar de estar en pie de guerra para votar masivamente, para darle una paliza a tantas cuerdas de criminales asquerosos que esta cuarta república, que el pueblo lo saquearon en 40 de Gómez, hasta tener una cambiar lo saquearon, guardando los reales. Pero siempre diciendo al pueblo que había que guardar los reales para cuando hubiera en los bancos centrales, para cuando hubieran vaca flaca. Pero resulta que la vaca flaca era el pobre pueblo de zona, que el 85% se estuvo comiendo, como se dice, comiéndose las penurias y las vacas de ellos engordando totalmente, estos bandidos de la oligarquía y el alto clero. Y por otra parte, los Estados Unidos, ya que ellos dicen que América del Norte, de América del Sur, ese patrimonio de la humanidad, yo quiero que esos banqueros, bandidos, ladrones que se le están cayendo a los pantalones por embusteros y criminales y saqueadores del pueblo norteamericano, pongan también que lo que es bueno para la paz, que pongan esos grandes capitales banqueros, lo pongan en el bien del patrimonio de la humanidad. Buenas noches, Miguel Ángel. Sí, y sobre todo ese peligro que tienen de que nos vayan a tumbar el satélite a pedradas. Sí, porque bueno. Ese satélite lo que hay es que de conservarlo para cuando estemos en el poder. Pero ahí no van a necesitar una China. Ahí no sé qué van a necesitar un... ¿Cómo se llamaban esos cosos que usaban los romanos? Ballestas. Ajá, las ballestas. Sí. Una super ballesta. Sí, para poderlo tumbar. Sí. Bueno, tenemos la otra noticia sobre Gerardo Blight, que increpó a Chávez diciéndole con Rosales, no te metas. ¿Cómo le va a decir? O sea, ¿cómo se puede meter con Rosales? Por favor, estamos asombrados de la cantidad de acusaciones falsas. Sí, tenemos que salir todos a defender a Rosales. Sí. Y como decía José Ovalles, tenemos que decirle a Cabecemotor para que organice la marcha. Sí, pobrecito, él es tan dadivo, regala relojes y tantas otras cosas, y la gente lo ataca. Sí. Bueno, entonces tenemos esta noticia según Lagunita Express y nos dice que el mismo Manuel Rosales ha declarado que no está dispuesto a soportar más ese exaerupto y mucho menos el acuso de poder del presidente. Ya la Casa Blanca ha fijado posición al respecto y exige que se respete la condición de candidato del imperio a Rosales. Y como bien diría el mismo Rosales, por supuesto, que Chávez se deje de andar buscándole las cuatro patas al pato, ya que las constantes ofensas y faltas de respeto del tirano pueden acarrearle una sanción de la ONU, lo cual haría tambalear al régimen. Chávez está asustado ante tal amenaza por parte del circunspecto y decidido secretario de un nuevo tiesto, el doctorísimo Gerardo Blight, que se esconde en los sótanos de Miraflores y ha puesto dos soldados en la puerta para que le avisen si no denuncia ante la Unión Europea, la ONU, la OEA y Súmate, para permanecer enconchado y solo salir cuando no hayan toros en la posta, ha denunciado el filósofo. En verdad, pobrecito, ese señor no le dan paz y, por supuesto, Gerardo Blight tiene que salir en defensa de Manuel Rosales, como buen abogado que es, como buen líder de su partido que es, y bueno... Y que tiene de malo que quiera regalarle unos relojes así a algunas personas, favor, que además son defensores de la democracia. Sí, y más, yo quiero uno, Rosales, a mí me mandas mi reloj, y que no sea Pachá ni Cartier. Que sea, que sea un Rolex de titanio con diamantes. Ah, está bien. Mira, hablando de Súmate, parece que ellos se están adaptando a los nuevos tiempos, porque ellos decidieron transformarse en agencia de viajes y se van a llamar ahora Esfúmate. ¿Ah, sí? Sí, el anuncio fue hecho por altos personeros de la organización. Ellos dijeron que es que Súmate ya no era la empresa lucrativa que algún día fue, aseguró el portavoz. Nos estábamos quedando limpios y necesitábamos un cambio de rumbo y de imagen. Creo que lo que hemos hecho ha sido lo correcto y nuestro logo no deja dudas, lugar a dudas sobre lo que queremos plantear. Ellos cambiaron el logo y le pusieron en forma de flecha. Entonces ellos dicen que nosotros les preguntamos que cuáles serían los primeros destinos y ellos dijeron cualquier ubicación geográfica de Europa, Canadá y Estados Unidos. Y el asesor de viajes de Fúmate aseveró que pese a que los países de Latinoamérica están más cerca, la empresa no entablará acuerdos con esas localidades porque no saben que otros países se unirán al régimen. Entonces, nos entregaron los folletos con atractivos paquetes de viajes, los cuales únicamente ofrecen boletos de ida. ¿Ah, sí? Sin retorno, sí. En barcos, helicópteros, trenes, en chalanas, balsas, todo. Para que nos saque de este infierno, de esta crisis económica. Sí, bueno, ya y ni tú tiene dónde comprar pasaje, porque ni tú, la pobrecita, tiene 10 años haciendo las maletas y no ha podido irse. Pobrecita. Por culpa del régimen. El régimen no le ha permitido salir del país y bueno, yo espero que esta vez lo logre. Logre salir del país, ya tiene las maletas hechas de hace 10 años. Sí, yo creo que es hora de irnos. Sí, ¿no? Sí, ya nos queda muy poquito tiempo. Conchale, yo espero que Rosales haya escuchado mi mensaje, en verdad, porque no quiero esperar hasta la semana que viene por mi reloj. Exacto. Bueno, entonces, hemos trabajado para ustedes. En la dirección de YBKE, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les hablaron Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical Un Pollo Más de Sintagma Ensemble. No me engañas, no, que te conozco bien. Conozco tu belleza, conozco tu desdén. Conozco que te burlas del pollo que te ve. Y así que se declara le das un puntapié. Terror. Llévatelo.